there's no heaven. It's easy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 3 de agosto. Saludo con mucho cariño y le doy la más cálida bienvenida a este programa, por supuesto, al administrador del portal FEMCAI, a nuestro queridísimo Pastor Delgado, que siempre está pendiente aquí del desarrollo de todos los acontecimientos dentro del frente. También a nuestro queridísimo caudillo del sur, un abrazo enorme hasta allá, hasta Chiapas, y a nuestro compañero Lioresh y a todos aquellos que estén sintonizando este programa por los diferentes vías, los diferentes medios. También, por supuesto, un saludo a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y a los compañeros de la Radio del Sur de Venezuela. Pues antes de entrar en tema, antes de entrar en los temas que de verdad son mucho, muy relevantes, nosotros queremos mencionar que este próximo viernes 7 de agosto, el FEMCAI pues tendrá un acontecimiento mucho, muy importante. Vamos a hacer la entrega del premio Ricardo Flores Magón 2015 a el periodista que haya salido elegido después de una votación que vamos a llevar a cabo entre los nominados. Hay varios nominados, esos nominados van a ser sometidos a la votación otra vez de los miembros y el premio será entregado pues al compañero o compañera que sea a juicio de los miembros del FEMCAI pues el merecedor del premio Ricardo Flores Magón 2015. También hemos pensado que es muy justo que a los que no salgan premiados, digamos, se les haga la entrega de una mención honorífica, ¿sí? Y pues es un gusto informar a todos que hemos solicitado a nuestra entrañable Brenda Quevedo Cruz que sea la persona que haga entrega del premio Ricardo Flores Magón, y también hemos pensado en la comandante Nestora Salgado García, en su esposo Luis Ávila, en la madre de Brenda Quevedo Cruz, Enriqueta Cruz, y también en nuestro queridísimo David Bertet, para que también sean ellos los que hagan la presentación de las menciones honoríficas al resto de los compañeros nominados. Bueno, todo esto se va a llevar a cabo a partir del próximo viernes a las 7 de la noche hora de Baja California, 9 de la noche hora del centro de México. Esto en lo que pues concierne al premio ya establecido, pero hemos juzgado muy pertinente hacer un reconocimiento in memoriam, post-mortem, en este caso al periodista veracruzano que fue sacrificado, que fue mandado a asesinar. La mayoría de todos pensamos que fue la orden de asesinarlo, junto con las otras cuatro mujeres que se encontraban con él en la colonia Narvarte, fue el gobernador de Veracruz, que realmente, pues, no es un gobernador, es un maleante, es un criminal represor, y el FEMCAI está tomando la decisión de entregar un premio post-mortem, un reconocimiento post-mortem al compañero Rubén Espinosa. Es el periodista muy, muy valiente que se encargó de denunciar a Javier Duarte, al gobierno de Javier Duarte, por sus medidas represivas en el estado de Veracruz y sus nexos con el crimen organizado. Bueno, él mismo es un criminal, es decir, su gobierno pues es el crimen organizado en Veracruz, ¿no? Así que hemos tomado nosotros esta decisión y el FEMCAI va a abrir un espacio, va a abrir un premio post-mortem, que en este caso, en esta ocasión, este año, se le va a entregar a Rubén Espinosa, pero en años posteriores será entregado a otros compañeros que han entregado lo más precioso que tiene un ser humano, que es la vida, por esa tarea magnífica, comprometida de denunciar la verdad, de darla a conocer a lectores, radioescuchas, a televidentes. Así que, pues, eso es lo que tenemos que anunciar por ahora en relación con el premio Ricardo Flores Magón. Los esperamos que nos acompañen este próximo viernes a partir de las 9 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, ahora sí, tengo que mando mis mejores deseos a nuestro querido cotitular Alberto Ramírez, que no nos va a poder acompañar el día de hoy porque se encuentra, pues, enfermo. Deseamos que se recupere muy pronto, porque vaya que nos hace falta Albert aquí en este programa. Y bueno, sin más preámbulos, desde la semana pasada se cumplió un aniversario más de el natalicio de el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Así que voy a tomar una porción de este programa para hacer un homenaje merecidísimo a uno de los personajes más influyentes, más respetados y también más controvertidos de América Latina del siglo XXI. Siglo XX y XXI, por supuesto. Bueno, el comandante Chávez por siempre. Hugo Rafael Chávez Frías nació un 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, en los llanos de Venezuela. Fue hijo de un matrimonio de maestros de educación primaria, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, y fue el segundo de seis hermanos. Su abuela India, Rosa Inés Chávez, cuidó de los dos hermanos mayores y fue ella quien enseñó a leer y a escribir al pequeño Hugo, mientras el niño ayudaba a la economía familiar vendiendo dulces de lechosa, así le dicen a la papaya en Venezuela, y nosotros aquí le decimos papaya, en Cuba le dicen fruta bomba. Bueno, esos dulces que vendía el pequeño Hugo Chávez eran conocidos como arañas, y por eso a él se le conocía como el arañero de Sabaneta, un nombre que también da el título a un último libro publicado con anécdotas de el presidente Chávez. En 1960, Hugo Chávez comenzó sus estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino. Contaron las amigas de la abuela Rosa Inés que en su primer día de escuela a Hugo no le permitieron entrar porque no tenía zapatos. Llevaba unas alpargatitas viejas, las únicas que tenía. La abuela lloraba porque no le alcanzaba el dinero para comprarle zapatos, contó la tía de Chávez, Joaquina Frías, a los autores del libro Chávez Nuestro. En 1971 ingresó a la secundaria al Liceo Daniel Florencio Oliri del estado de Barinas y el 8 de agosto ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde desarrolló su pasión por la historia de su país. En 1974 viajó a Perú para participar en las conmemoraciones por el 180 aniversario de la Batalla de Ayacucho y conoce al presidente Juan Velasco Alvarado. En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de artillería, especializado en ciencias y artes militares en la rama de ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas. El joven oficial Hugo Chávez fundó en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumpliría un año más tarde. El 17 de diciembre de ese mismo año, aniversario de la muerte de Simón Bolívar, bajo el Samán de Güere, que según la tradición era el mítico árbol bajo cuya fronda acampó Simón Bolívar, juró Hugo Chávez reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república. El 27 de febrero de 1989 observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del ejército en lo que conocemos como el Caracazo. Al encomendársele la comandancia de la Brigada de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay, en 1991, escribió en secreto el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar, programa que definiría su liderazgo entre los oficiales bolivarianos. A fines de ese año, los conjurados fijan una fecha para la sublevación. A las 11 de la mañana del 4 de febrero de 1992 comenzó la rebelión con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese día aparece ante las cámaras para confirmar que, por ahora, no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda la responsabilidad y pedía a sus compañeros que retornasen a sus cuarteles. La acción militar fue acogida con júbilo por la población, de manera que desde entonces la popularidad del teniente coronel de paracaidistas no hizo más que aumentar al tiempo que el presidente Carlos Andrés Pérez se hundía en el descrédito. En la prisión de Yare, en 1993, escribió su célebre manifiesto «Cómo salir del laberinto». Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994 tras el sobreseimiento de su causa, símbolo del movimiento Quinta República fundado por Hugo Chávez. El 14 de diciembre de 1994, el comandante en jefe Fidel Castro lo recibió en la capital cubana con honores de jefe de Estado. Durante la visita, el líder venezolano ofreció una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela explicando su proyecto político, que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. El 19 de abril de 1997 inscribe su movimiento Quinta República en el registro electoral. A mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas y el 6 de diciembre de ese año es electo presidente de Venezuela con el 56.5% de los votos. El 2 de febrero de 1999 asume la presidencia y convoca a un referéndum para designar una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna, que fue aprobada el 15 de diciembre en un plebiscito con más del 70% de los votos. El 30 de julio del año 2000, Chávez, cumpliendo con la nueva constitución, llama a elecciones y es reelegido con una mayor votación, con un 59.76% de los votos para gobernar hasta 2006. El 9 de abril, la CTV y Fedecámaras anunciaron el paro general de 24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA. La oposición convocó el 11 de abril a una marcha que originalmente iba destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela S.A., ubicada en Chuao, pero la manifestación fue desviada hacia el Palacio de Miraflores y francotiradores vestidos de paisanos tirotearon a los manifestantes. La mayoría de las víctimas eran partidarios chavistas. El golpe de Estado se había desatado. Esto fue abril de 2002. El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activado el referéndum que se realizó el 15 de agosto. El no obtuvo una victoria aplastante y no solo el presidente se mantuvo en el poder, sino que las elecciones regionales que siguieron los votos favorecieron a gobernadores y alcaldes bolivarianos. El 14 de diciembre de 2004 se funda la Alianza. En 2006 Chávez es reelegido a un nuevo periodo de 6 años con el 63% de los votos. Quiero acotar esto. En cada elección, la popularidad del comandante Chávez subía. Y así que, para la reelección de 2006, ya su votación fue de 63%. Asumió la presidencia el 10 de enero de 2007 en el Capitolio Federal como presidente reelecto del país para el periodo 2007-2013, anunciando ante la Asamblea Nacional que llevaría a Venezuela hacia el denominado socialismo del siglo XXI, lanzando la frase patria, socialismo o muerte. El 15 de febrero Chávez gana el referendo que le permite competir por la reelección indefinidamente y promete mantenerse en el poder por al menos otra década. El 6 de junio de 2011, durante una gira internacional de trabajo, Chávez es sometido a exámenes médicos en La Habana tras presentar malestares generales. El 10 de junio, el entonces canciller Nicolás Maduro informa que el mandatario fue sometido a una operación de urgencia tras habérsele detectado un absceso pélvico. 10 días después, Chávez es sometido a una nueva intervención. El 30 de junio se dirigió a la Nación en cadena nacional de radio y televisión para anunciar que padecía de cáncer. En enero del 2012, un Chávez fortalecido da un discurso más largo de 9 horas y media ante la Asamblea Nacional en la presentación de su memoria y cuenta. Pero el 21 de febrero anuncia la aparición de una nueva lesión en el mismo lugar donde le fueron extirpadas las células cancerígenas. 5 días después es sometido a una nueva operación en La Habana. Tras esta intervención, el comandante Chávez confirma la recurrencia del cáncer. Luego de su última aparición pública, en diciembre de 2012, Chávez comenzó su última y más dura batalla por la vida. Numerosos comunicados dieron parte del complicado proceso médico por el que estaba atravesando el líder de la Revolución Bolivariana en La Habana, quien no presentaba mejorías y cuya situación de salud se le complicaba cada vez más debido a una severa infección respiratoria. Bueno, pues el 18 de febrero el comandante Chávez regresa a su país y pues ya todos conocemos el desenlace. Perdón, el desenlace dolorosísimo cuando un 5 de marzo del año 2013 el comandante Chávez fallece. Es huelga decir que el impacto que sufrió Venezuela, América Latina, el mundo, todos los que atestiguamos, los que tuvimos la fortuna de ser contemporáneos de este gigante Hugo Rafael Chávez Frías, lloramos, lamentamos la pérdida de un hombre de este calibre que no ha muerto. Chávez no ha muerto, Chávez se mantiene vivo en la memoria de la mayoría del pueblo venezolano, un hombre que cambió la historia de Venezuela, le dio un giro de 180 grados. Un hombre para la historia, Hugo Rafael Chávez Frías, el siempre vivo, el siempre presente. Pues vamos a dedicar una, en honor al presidente Chávez, vamos a dedicar una pausa musical. Contenta porque nuestro presidente no se va. El pueblo está contento porque nuestro presidente no se va. Estas lindas navidades las pasamos muy sabroso porque seguimos con Chávez, el gran líder de nosotros. Porque seguimos con Chávez, el gran líder de nosotros. La noche del 24 nos comimos las hallacas, después bailamos un rato con toditas las muchachas. Y

los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Habían dormido de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido, fue un momentico a la misa. Muy bien, pues esperamos que hayan disfrutado de la pausa musical dedicada a Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, es un gusto para mí volver a darle la bienvenida a Ariel Noyola, que nos va a acompañar en este programa porque vamos a seguir comentando el tema interesantísimo de el BRICS y el Partido Comunista de Portugal, el Partido Podemos de España, Grecia y todos estas diferentes movimientos que pretenden dar un giro en las políticas de sus respectivos países. Mi querido Ariel Noyola, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, un gusto participar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias, Ariel. Pues como te había comentado fuera del aire, creemos pertinente aquí en el FEMCAI pues hacer una mención de lo que sucedió con el asesinato de este compañero periodista veracruzano, que se presume, muchos presumimos, la mayoría de las personas presumimos que fue mandado a asesinar por órdenes de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador veracruzano. Y bueno, tenemos aquí, gracias a Los Ángeles Press, un artículo publicado por Ramsés Ancira en Los Ángeles Press, donde Ramsés Ancira hace un recorrido por la actividad importantísima de Rubén Espinosa y lo acompaña, el recorrido lo acompaña con diversas fotografías en las que Rubén Espinosa se encargó de denunciar los actos de represión de este señor Duarte, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, en contra de movimientos estudiantiles, en contra de periodistas, bueno, una cosa tremenda en Veracruz. Y bueno, el periodista asesinado en la Ciudad de México este pasado 31 de julio de 2015, junto con cuatro mujeres, que además fueron violadas y de las que hasta ahora pues no se sabe mucho. Una de ellas se sabe que era de Mexicali. Para investigar quién pudo, dice Ramsés Ancira, que para investigar quién pudo estar interesado en matar a Rubén, contratando pistoleros profesionales, hay que seguir la ruta de su trabajo. Algunas de sus imágenes corresponden a la revista Proceso, para la que trabajaba, y están relacionadas con las investigaciones y manifestaciones por el asesinato de la periodista Regina Martínez el 27 de abril de 2012, mismo que sigue en la oscuridad como muchos otros. Otra de las imágenes destacadas son los estudiantes que fueron agredidos en junio de 2015 en una fiesta por sujetos armados. La denuncia fue realizada el 9 de julio de este 2015 en Jalapa, Veracruz. La foto fue publicada por la agencia Cuarto Oscuro y la nota que la acompaña informa que un grupo armado con bastones retráctiles y armas de fuego, machetes, palos con clavos y bats de béisbol irrumpió en un domicilio particular mientras festejábamos un cumpleaños para perpetrar con saña y brutalidad el atentado que puso en peligro nuestras vidas. Las víctimas de la agresión, todos universitarios, responsabilizaron de los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y pidieron investigarla por el delito de conspiración a fin de encontrar y sancionar a quien contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o militar para perpetrar este atentado. Por otra parte, los criminales que se hayan dado el tiempo de seguir desde Veracruz a la Ciudad de México a Rubén Espinosa, entrar al departamento donde se celebraba una reunión, violar y asesinar a cuatro mujeres y a él mismo, torturarlo y darles a todos el tiro de gracia, no podían menos que ser gente entrenada, como la que denunciaron los universitarios que irrumpió en su fiesta apenas hace unos meses. Otra de las fotografías destacadas en represión de la autoría de Rubén Espinosa corresponde a una manifestación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en protesta por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El corresponsal de Proceso envió imágenes de las pintas realizadas en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz, institución a la que los manifestantes, entre quienes se encontraban también integrantes del movimiento magisterial veracruzano, corresponsabilizaron de la desaparición de los normalistas. Cualquier investigación sobre el asesinato del reportero gráfico y las cuatro mujeres debe considerar estas fotografías como indicio para dar con los responsables. La resolución del caso es un asunto de seguridad nacional, pues demuestra que la Ciudad de México ya no es el santuario que se creía podía dar refugio a perseguidos políticos, porque si nadie en un departamento de una de las colonias más céntricas y emblemáticas se dio cuenta de los disparos, es porque probablemente usaron silenciador y esto revela premeditación, alevosía y ventaja de asesinos bien adiestrados. Junto a la nota de Noé Zabaleta en Proceso publicado el 16 de junio de 2005, se publicó la fotografía de Rubén Espinosa sobre la manifestación de reporteros en Veracruz, quienes manifestaban su indignación por el robo de la placa en memoria de la corresponsal de la misma revista, Regina Martínez, torturada y asesinada el 28 de abril de 2012. En el momento de la publicación de esta imagen, el fotoperiodista recibía amenazas por parte de sujetos armados quienes lo siguieron hasta su domicilio y le tomaron fotografías. Esta imagen ilustró el reportaje de Gabriel Hernández publicado en proceso el 28 de enero de 2015 sobre la iniciativa del PAN en Puebla para imponer 12 años de cárcel a quienes realizaran grafitis en la ciudad. El contexto para promover esta iniciativa fue una protesta universitaria contra el gobierno de Peña Nieto y de Rafael Moreno Valle, quienes fueron reprimidos por granaderos y las redes sociales difundían imágenes de jóvenes que hacían pintas en la Procuraduría de Justicia. El ataque sexual a una reportera de TV Sur en el estado de Veracruz fue el contexto de esta manifestación contra la agresión a periodistas por parte del gobierno del estado. La nota fue reportada por Noé Zabaleta el 1 de junio de 2015 en la revista Proceso. En la imagen, Rubén Espinosa captó a familiares de desaparecidos en Veracruz exigiendo la renuncia del gobernador Javier Duarte. En la nota de Noé Zabaleta el 6 de julio de 2015, los familiares integrantes del colectivo Por la Paz Jalapa, a raíz de 14 casos de desapariciones forzadas, acusaron a la Fiscalía General del Estado de retrasar 3 años la presentación de sus casos ante la PGR. La lente de Rubén Espinosa enfocó a los periodistas veracruzanos que exigían terminar a la impunidad del asesinato de su colega Regina Martínez. El título de la nota de Noé Zabaleta en proceso fue Caso Regina, premia Duarte a jueza que avaló errores de la fiscalía. La nota destaca que la jueza Beatriz Rivera Hernández fue nombrada magistrada a iniciativa del gobernador Javier Duarte después de que sentenciara a 38 años de cárcel a uno de los dos asesinos de la periodista y saliera libre gracias a una falla de procedimiento. Bueno, aquí está todo un historial que hace Ramsés Ancira para que colijamos quién puede estar involucrado en el entrenamiento de los salvajes que penetraron en el departamento de Rubén Espinosa y le dieron muerte, lo torturaron junto con cuatro mujeres. Aquí está, pues, el compromiso del frente del FEMCAI de darle un seguimiento a este caso. Y mi querido Ariel, el FEMCAI acaba de tomar la resolución de darle el premio post-mortem, un premio in memoriam a Rubén Espinosa. Así está el asunto. Así es, pues muy lamentable, ¿no?, lo que se dio. Así es, Ariel, te oigo muy bajito. ¿Podrías acercarte un poquito más a la bocina? Sí, ya. Sí, es muy triste, es alarmante, es escandaloso todo lo que ha venido ocurriendo en este país, Ariel, que se nos va de picada, se nos va a un abismo que no sabemos hasta dónde pueda llegar. Así es, lamentablemente. Yo también recomiendo, el día de hoy apareció un artículo de Lidia Cacho. ¿Sí? Que está colgado en el portal de Aristegui Online, en donde, bueno, ahí básicamente también relata algunos de los acontecimientos y sobre todo de las amenazas en contra de este fotoperiodista, pero me gustó mucho la manera en la que cerró su texto, porque no se puede callar la verdad asesinando a periodistas. Es decir, independientemente de que haya caído, lamentablemente, este colega periodista, pues es una obligación moral y ética de parte de otros compañeros seguir el caso lamentable que ocurrió hace unas horas, y sobre todo no caer en la autocensura, porque de otra manera te convalidaría el estado de cosas. Totalmente, Ariel, pues ahí está. Nosotros estás cordialmente invitado, Ariel, este próximo viernes 7 de agosto, que se cumple el aniversario de el inicio de Regeneración por el gran Ricardo Flores Magón. El FEMCAI hace entrega del premio Ricardo Flores Magón al periodista, pues, que a juicio de los miembros del FEMCAI se haga merecedor de este honor, ¿verdad? Porque imagínate, llenar los zapatos de Flores Magón está un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede, y decidimos, dada la alarmante situación en Veracruz y en el país en general, de la forma como están asesinando a periodistas, decidimos darle el premio in memoriam, postmortem, a Rubén Espinosa. Así que bueno, mi buen Ariel, estás más que invitado a esta celebración que tendremos este próximo viernes. Y sin más, ¿qué te parece si entramos en materia? En el lunes pasado habíamos mencionado que habías dicho tú que qué discurso le quedaba, por ejemplo, a Pablo Iglesias después de lo que sucedió en Grecia, y después de que se había o habíamos hablado de la posibilidad de que el banco BRICS, del BRICS, del grupo de este eje financiero del BRICS, pudiera ser una alternativa para estos países que tratan de cambiar el rumbo de sus políticas, pues que esas políticas neoliberales que están acabando con la economía, ¿no, Ariel? Sí, pues efectivamente se barajó en varios medios de comunicación que el BRICS podría representar un sostén financiero para los países europeos que se encontraban en crisis y que se encuentran todavía sometidos a los designios, a las medidas que impone la troika, que impone el capital financiero. Sí. Y en ese sentido sí se manejó esa posibilidad. Sin embargo, como lo señalamos la semana pasada, pues hasta ahora las iniciativas del BRICS, las dos iniciativas financieras, que es el Fondo de Estabilización y el Banco el BRICS, pues no se han puesto en marcha. Se prevé que el próximo año finalmente se van a comenzar sus operaciones, pero hasta estos momentos continúan siendo un proyecto. Y en ese sentido, pues evidentemente que están limitados los países del BRICS a prestar ayuda en estos momentos a Grecia y a los países asustados por la crisis de la zona euro. Así es, Ariel, y como bien señalabas, lamentablemente algo que nos parece un poquito ilógico, pero claro, no estamos metidos en ese grupo, ¿verdad?, para entender por qué no se puede desdolarizar, ¿sí? Es decir, ¿por qué siguen ellos teniendo digamos, ese capital con el que funcionaría este banco, el banco de este grupo, en dólares? ¿Y por qué, por estar dolarizada, digamos, la base financiera de este banco, que está en vías de proyecto apenas, tendría que estar bajo la égida, digamos, bajo el control o la tutela del Fondo Monetario? Entonces, imagínate tú cuál es la alternativa, ¿no? Así es, totalmente. Existen diversas limitaciones, y en ese tema precisamente de desdolarizar la economía mundial, pues tendríamos que recordar lo que ha pasado sobre todo durante la última década, en la cual el proceso de financiarización, que no es más que darle predominio al capital financiero en el proceso de acumulación mundial de capital, pues ha tenido su epicentro en los Estados Unidos. Sí. Es decir, una cosa es de que el BRICS comience de manera paulatina a cotizar su comercio, sobre todo, el caso de China es muy ilustrativo, en yuanes, en monedas locales. Sí. Sin embargo, si uno ya se va al mercado de capitales, sobre todo el mercado de derivados, que es son títulos financieros que derivan, de ahí su nombre, es decir, que están respaldados en activos financieros. Y se calcula, el mercado de derivados representa más de 8 veces el PIB mundial. De tal manera que es una burbuja financiera, algo que no encuentra su correlato en activos físicos, en la economía que denominan como real. ¡Qué barbaridad! En ese sentido, estos activos están denominados en dólares. Nosotros lo observamos, por ejemplo, con la crisis hipotecaria de 2008, cómo había activos financieros fraudulentos, de alto riesgo, incluso activos basura, porque, bueno, las personas que habían adquirido hipotecas, pues tenían ya una morosidad que fue cada vez más insoportable para estar otra vez lanzando nuevas deudas y adquiriendo nuevas hipotecas. Y en ese sentido, estos activos están denominados en dólares. Es decir, incluso toda la volatilidad que existe en los tipos de cambio, en las tasas de interés, en las materias primas, pues esos activos que operan como un seguro para que los inversionistas se protejan de esa volatilidad de los precios, sí, pues son activos que están denominados en dólares y que se comercializan básicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la City de Londres. En ese sentido, Estados Unidos y Gran Bretaña continúan como desde hace más de 50 años manteniendo el protagonismo de la economía financiera en el plano internacional. Dime una cosa, Ariel, que a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es incontestable, ¿verdad? Pero te la voy a hacer de todas maneras. ¿Existe alguna posibilidad en un futuro mediano, no muy lejano o lejano, de que existe algún mecanismo que deshaga esa burbuja y que permita que economías tan potentes como la China puedan digamos, establecer su moneda? Porque es una moneda, la China, que tiene sustento, quiero pensar, ¿no? Sí, sí, indudablemente China es una economía, es una potencia manufacturera, sí, es una potencia exportadora y por supuesto que el músculo económico de China está sustentado en una política, hay que decirlo, de bajos precios de la fuerza de trabajo, es decir, con un alto nivel de explotación, sobre todo en la zona de la costa, sí, en estas que denominan zonas económicas especiales, pues en donde hay grandes privilegios para que las empresas puedan invertir, y en buena parte China, claro que debe su ascenso económico a la relación privilegiada que mantiene con los Estados Unidos. No podemos nosotros dejar de lado, sí, que Estados Unidos es el primer socio comercial de China y es uno de los primeros inversionistas, uno de los 5 principales inversionistas de China. Entonces, en ese sentido, digamos que hay una interdependencia. Tampoco dejemos de lado que China es el principal acreedor de los Estados Unidos, es decir, los bonos del Tesoro, estos bonos de deuda pública, pues han sido adquiridos por Asia Pacífico, sí. En primer lugar por China. Entonces, en ese sentido, me parece que marcar una ruptura radical en estos momentos es imposible y estoy convencido de que lo será en el futuro próximo. Sin embargo, en la medida en la que China privilegie la construcción de alianzas regionales con potencias distintas a los Estados Unidos, digamos que las asimetrías pueden ser menores. En términos, por ejemplo, de la representatividad del Fondo Monetario, sí. No olvidemos que la reforma del Fondo Monetario se ha mantenido estancada, Estados Unidos conserva el poder de veto, las economías emergentes, independientemente de que representaron durante la última década más de 50% del crecimiento de la economía mundial, pues las cuotas de votación permanecen inalteradas. Y en ese sentido, ese es el esfuerzo que yo observo que desde hace varios años tiene el gobierno chino de, digamos, tener en el sistema de representación, tanto el Fondo Monetario como en otro tipo de foros, el poder que le da esa economía que tiene, que ahora es la segunda y que en los próximos 5 años va a desbancar a los Estados Unidos. Fíjate, nada más que escuchándote, no puedo dejar de percibir la ironía cruel, ¿verdad? Que la economía china, a la que podrían ver como una futura alternativa países que tienden al comunismo, digamos al socialismo, como es el caso de España, el caso de Portugal, y ahorita voy a leer aquí lo que plantea el Partido Comunista de Portugal, pero qué ironía tan cruel que China, al tiempo que forma una, que es una parte importantísima del BRIC, que podría ser una alternativa a la troika en donde está el fondo más infame, y le llamamos más infame por razones más que obvias, pues que China fundamente ese crecimiento en la explotación del pueblo chino. Así es. Es terrible eso, ¿no? Así es. Sí, creo que en estos momentos ya muy pocos se atreven a argumentar de que China no esté profundizando el capitalismo en sus fronteras. No, pues es imposible. Claro. Sin embargo, sí hay matices, porque lo que uno observa es de que China, así como aquí en América Latina nosotros conocimos el consenso de Washington, sí. Ellos tienen un concepto muy interesante que se llama el consenso de Beijing, en donde ellos, uno de sus valores principales es el gradualismo y sobre todo ir observando los efectos que tiene el programa de reformas económicas. Entonces, por ejemplo, lo que uno mira es de que las empresas que se instalaron en las zonas económicas especiales se instalaron, pero bajo un estricto control regulatorio. Es decir, por ejemplo, los insumos tenían que ser de la propia China. Okay. También se les exigía pagar una importante cantidad de impuestos para que el Estado pudiera financiar programas sociales, por ejemplo. Y sobre todo que la propiedad, gran parte, por ejemplo, de los bancos de China son todavía de carácter estatal. Entonces, en ese sentido, si el proyecto, digamos, de acumulación capitalista en China está hasta este momento muy dirigido y muy controlado, regulado por el Estado chino. Que eso difiere de la cuestión neoliberal, digamos, en el occidente, ¿no? Así es, sobre todo en el caso de México, por ejemplo, porque sí. Incluso los propios Estados Unidos, una cosa es el discurso que ellos emiten en el Fondo Monetario o con sus deudores, pero otra cosa realmente es lo que ellos implementan en el plano interno. Por ejemplo, en 2005 China intentó comprar una empresa petrolera que se llama Uno Local, ¿sí? E inmediatamente, a pesar de que China había presentado la oferta mayor en comparación con otras petroleras de otros países, pues el Congreso estadounidense la prohibió de último momento, precisamente argumentando que era un asunto de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, también hay que matizar que lo que se hace, por ejemplo, en países potencias como Estados Unidos, como Alemania, de que han conservado manos del Estado sectores estratégicos. Sí, tienen un proteccionismo y sin embargo le jalan las orejas a los países que ellos utilizan como sus patios traseros por ser proteccionistas, ¿no? Entonces critican y descalifican y todo eso a gobiernos que protegen sus economías, como por ejemplo lo hizo muchísimo tiempo el comandante Chávez. Es decir, fustigan y ya sabes, ¿no? Llaman populismo y cuánta descalificación encuentran los gobiernos como el norteamericano. Es decir, pero ellos en lo interno tienen un gran proteccionismo, ¿no? Así es, indudablemente, en ciertos sectores que ellos consideran estratégicos, y sí, efectivamente, en contra de gobiernos que ellos consideran adversarios, sí. Incluso como es el caso de Venezuela, pues incluso la llegaron a tildar como una amenaza a su seguridad nacional. Hazme el favor. Pues claro que hay una guerra mediática y un intento de llevar a cabo un golpe de Estado, de distintas maneras, a través del sabotaje, a través de la infiltración del ejército, etcétera. Incluso Estados Unidos, durante las últimas décadas, pues uno de sus instrumentos privilegiados de política exterior ha sido firmar tratados de libre comercio bilaterales con varios países de la región para precisamente tener acceso al enorme mercado estadounidense. Y ya una vez firmado ese tratado de libre comercio, es que vienen acuerdos de seguridad, es de que se exige la instalación de bases militares en Colombia o en los países que ahora forman parte de la Alianza del Pacífico: Colombia, Perú, Chile, sí. México. Sí. No podemos dejar de lado la iniciativa Mérida, el Comando Norte, etcétera, el Plan Puebla-Panamá, que son iniciativas de seguridad que evidentemente nada tienen que ver con el SFR, el SPAC y con el libre mercado. Es decir, claro que es, digamos, el puño de hierro del Estado estadounidense el que se encuentra detrás de este tipo de iniciativas. Definitiva, mi buen Ariel. ¿Y qué te parece si le damos aquí un recorrido a lo que plantea el Partido Comunista de Portugal? El Partido Comunista Portugués, pues, es la cuarta fuerza política en Portugal y está proponiendo debatir en el Parlamento Europeo una salida del euro, pues consideran que la moneda única ha perjudicado a Portugal. Pues claro que sí, eso es más que evidente, ¿no? Como ha perjudicado a Grecia, como ha perjudicado a España, ¿no? Dicen ellos, desde hace mucho tiempo Portugal sale perjudicado por la integración en una moneda desajustada respecto de las condiciones reales de la base productiva del país y en relación con sus necesidades en el aspecto económico, dijo pues el eurodiputado comunista João Ferreira. El objetivo, según este diputado, es crear un programa de apoyo a los países cuya permanencia en el euro haya resultado insostenible y que tenga una en cuenta una debida compensación por las pérdidas causadas por salirse de la moneda única de forma negociada. ¿Es posible un camino de recuperación económica basado en la promoción de las condiciones de vida de los portugueses dentro del euro? Y dijo Ferreira, no es posible. Y fíjate, Ariel, ¿te acuerdas que hablábamos la vez pasada de que no entendíamos cómo los griegos habían votado por no salirse de la zona euro? Cuando es imposible que Grecia crezca siguiendo en la zona euro, pues aquí este diputado de comunista dice, pues no es posible, ¿verdad? No es posible. Entonces ellos quieren debatir, pero claro, imagínate, son la cuarta fuerza, ¿no? Claro. Sí, lamentablemente, digamos, todavía, sobre todo ahora, se ha observado de que el ala más radical de la izquierda europea, por ejemplo, el ala más radical de la izquierda griega, sí, pues es todavía una minoría en el Parlamento. Sí. Y en ese sentido, pues difícilmente un proyecto de estas características puede convertirse en consenso nacional y tomar la fuerza suficiente, al menos en el corto plazo, así lo observo, para convertirse en una realidad. Y fíjate, estando Portugal y España, bueno, no solamente geográficamente próximos, están próximos en la debacle que les ha provocado su inserción en la eurozona, ¿verdad? ¿Qué piensas, qué puede suceder con Podemos en España, con esto que plantea el partido portugués? Y bueno, en Grecia pues ya se vio, ¿verdad? En Grecia, no sé cómo plantearlo, pero prácticamente doblaron las manos. Así es, pues me parece que será muy importante que se discutan este tipo de propuestas del ala izquierda para plantear una salida del euro, y sobre todo también creo que es importante tocar el tema de la auditoría de la deuda. Es decir, existe un comité de la auditoría de la deuda internacional, sí, dirige Eric Toussaint, y de que él, bueno, hace ya varias semanas se ha presentado en varias ocasiones en el Parlamento griego, y él

la economía o no pueda fortalecer el banco del BRICS con una moneda sustentada pues en una producción tremenda que es la de la de China, ¿no? Y es porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Pero aquí lo que quería mencionar al aire, Ariel, no sé qué opinión te merezca, es que cuando hablamos de países, realmente estamos hablando de una manera muy generalizada, porque los que intervienen en estas grandes transacciones de intercambio de grandes capitales, etcétera, y las decisiones que toman fondos monetarios, bancos mundiales y la reserva y todo eso, no tiene nada que ver con la voluntad de la sociedad de ese país. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, realmente las que mandan, las que llevan la voz cantante, son las grandes corporaciones que tienen en el fondo, en el Banco Mundial, en la reserva, pues guardados sus grandes capitales, ¿no, Ariel? Así es, totalmente. Es muy paradójico, porque efectivamente son instituciones que han adquirido en los últimos años un enorme poderío económico, sí, y al mismo tiempo que ya no digamos que no son democráticas, sino que se encuentran en la opacidad absoluta, es decir, no rinden cuentas, operan bajo discrecionalidad, sobre todo en el caso de la Reserva Federal, sí, es decir, incluso los tratados que firma Estados Unidos, por ejemplo ahora el acuerdo de asociación transpacífico, pues en el caso del Congreso estadounidense sí se ha debatido, pero por ejemplo en el caso de México o en el caso de Chile, que son países que también formarían parte de este acuerdo, ¿sí?, pues son decisiones que se toman en la cúpula del poder presidencial y que para nada son sometidas a debate y a discusión parlamentarios. Ni siquiera ya no digas tú informarle a la población que está ocupada en sobrevivir, ¿no? Está en el día a día, pero ya como lo acabas de decir, ni siquiera son temas que se debatan en un congreso, aunque sea el Congreso mexicano, que no representa absolutamente a nadie más que ellos mismos, ¿no? Pero es algo verdaderamente es de un absurdo monumental cuando se habla de que son los países, cuando en realidad pues los países en este caso estarían siendo la cúpula financiera, que es la que decide. Yo te aseguro que ni el pueblo inglés ni el pueblo norteamericano, por muy democrático que se considere, tienen la más remota idea de lo que se baraja en las alturas financieras de Wall Street y de la Reserva Federal, y que ni los pueblos europeos, por muy avanzados que estén, no tienen la menor injerencia, Ariel, en lo que aprueban los fondos monetarios y los bancos mundiales y etcétera, ¿no? ¿O estoy equivocada? Así es, totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que sí es importante precisar de que independientemente que no tienen injerencia en este tipo de instituciones, por supuesto que la toma de decisiones que se toman en el nivel más alto de la cúpula económica afectan la vida de millones de personas. ¡Ay, definitivo! ¡Eso es lo más absurdo! Así es, y sobre todo, como tú señalabas, de que no existe la conciencia de ello. Es decir, incluso con cuestiones elementales, que muchas veces la mayor parte de los economistas dejan de lado, por ejemplo, términos como la salud, los alimentos, es decir, los transgénicos, sí. Incluso hay gente que no sabe qué es lo que come. Por ejemplo, yo hace varias semanas descubrí de que en México lo que se conoce como el jamón de pavo, pues de ninguna manera es jamón de pavo, sino son embutidos ya muy procesados, incluso que son cancerígenos, que provienen del extranjero. En ese sentido no existe espantosa. Un tipo de regulación. Ya no digamos, por ejemplo, la industria refresquera y los embates que tiene en contra de los pueblos indígenas por hacerse las reservas acuíferas. Sí, así es. Y por ello es de que ahora están apuntalando la privatización del agua y temas que realmente son bienes comunes, bienes públicos, y que sin embargo están orientados ahora lamentablemente hacia la privatización. Así es, Ariel, nada más y nada menos la Coca-Cola llevó los espejitos a Oaxaca, se apoderó de la producción acuífera en Oaxaca y engañando a no a todos, no, por supuesto no a todas las comunidades, hay que decirlo también aquí, porque hay comunidades que están perfectamente conscientes de lo que se está tramando, ¿no? En todo lo que es el sureste mexicano, y es cierto, pero la Coca-Cola es una de las empresas más rapaces que hay aquí en México, ¿no? Y por supuesto Monsanto, es cierto, la gran mayoría de, digamos, un segmento muy importante de de las sociedades de países como México, que son patios traseros, ¿verdad? Y el propio Estados Unidos, Ariel, hay un gran segmento de la población norteamericana que vive bajo la ilusión peregrina de que viven en democracia, y eso es una gran falacia. No es cierto. No tienen idea, no les consultan, y piensan que viven el American Dream y que es envidiable, cuando no es verdad, porque estas grandes decisiones, esta manera como enferman a la población con comida chatarra, sobre todo la población norteamericana, pero también la mexicana y etcétera, ¿verdad? Esta forma como están inconscientes de lo que se están metiendo al organismo, y cómo la industria alimentaria, entre comillas, y la industria farmacéutica, o sea, los grandes laboratorios, emplean al ser humano, digamos, como fuentes de ingresos, de pingües ingresos, ¿no? Los enferman y luego los curan, pero los siguen enfermando. Es así como una asociación o una sociedad muy maligna la que hay entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Así es, totalmente, y sobre todo también el papel de los medios de comunicación. Sí. Porque si uno ya mira, por ejemplo, quiénes son los propietarios de los principales más media de los Estados Unidos, pues hay propietarios que están vinculados a las empresas multinacionales y que nada tienen que ver con la industria de la información. Definitivo. Claro, en ese sentido hay una simbiosis entre distintos grupos de capital para beneficiarse de este tipo de prácticas tan nocivas. Y es por ello que la información, con lo que se comentaba al principio de este fotoperiodista, sí, es de que les resulta tan peligroso a tal punto que se deciden por el exterminio de cualquier voz disidente, con cualquier voz comprometida con la verdad, porque realmente pone en tela de juicio la estrategia que tienen detrás. Definitivamente. ¿Y qué me dices del caso más llamativo en suelo mexicano, que es el de Carmen Aristegui? Y fíjate, y aquí reconociendo que Carmen Aristegui había temas que no tocaba, ¿eh? Y sin embargo fue tan peligrosa para Peña Nieto y toda su pandilla delictiva que no hubo manera, Ariel, por más estrategias que tomó Carmen, amparos, bueno, qué cosa no hicieron, y no hubo manera de que se le reinstalara. Es decir, las grandes empresas de la comunicación, lamentablemente son empresas de la comunicación, no es un compromiso de un Estado hacia la población, es decir, sostener y mantener comunicadores que reflejen, que analicen lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, desde que la comunicación se convirtió en negocio, y en un negocio pingüe, o sea, los dueños de las grandes empresas de comunicación son los mismos que están manejando los grandes capitales y que están decidiendo lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Portugal y lo que ocurre con los países de los cinco continentes, Ariel. Son los grandes inversionistas. Ahí está Carlos Slim también comprando tajadas del New York Times, imagínate. Así es, efectivamente. Y en ese sentido, creo yo que hasta ahora, que bueno, a diferencia de hace varios años, en donde el Internet quizá no tenía un protagonismo como ahora, pues poco a poco la sociedad se ha ido asomando al Internet. Sí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de ninguna manera, sobre todo en nuestro país, podemos nosotros pensar de que el Internet sea la principal fuente de información para la mayor parte de la población. Lo sigue siendo, desgraciadamente, el duopolio de la televisión y de unas cuantas emisoras de radio. Y en ese sentido, claramente, es una batalla que en ese contexto no solo es dañino en términos de la calidad de información, sino sobre todo es antidemocrático. Es decir, una sociedad que no tiene derecho a informarse de manera libre, contrastar posturas, etcétera, difícilmente va a poder tomar decisiones sobre sí misma a su favor. Definitivamente, pero fíjate, ya sabemos nosotros que lejos de ser los medios de comunicación una extensión, digamos, de la instrucción escolar, que así debería de ser, ¿verdad? La instrucción escolar debería servir, por supuesto, para formar gente pensante, escéptica, que indague, que dude, que ponga en tela de juicio, que se pregunte, que analice, y la continuidad, digamos, de la instrucción que se da en las, yo siempre lo he sostenido así, debería de ser llenada, digamos, ese espacio, o continuada por medios de comunicación que deben formar. El medio de comunicación, en mi muy particular opinión, debe formar, es decir, debe ser formativa de ciudadanos, ¿no? Claro. Pero en este caso se ha convertido en deformativa, no solamente los medios, la escuela. Así es, totalmente de acuerdo. incluso nosotros en la Universidad Nacional observamos cómo las asignaturas más críticas, sobre todo de ciencias sociales, pues lamentablemente se buscan eliminar de los planes de estudio, y año con año, pues bueno, la competencia es más feroz y la cantidad de rechazados es mucho mayor. Y en ese sentido, claro que hay también ahí un intento de privatización. No podemos dejar de lado el incremento tan inusitado que ha tenido, sobre todo las escuelas de mala calidad privadas. Sí. En la última década en nuestro país, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y en ese sentido, sí, claro que es muy preocupante, porque las nuevas generaciones, no olvidemos que México es un país joven. Buena parte de su población se ubica entre los 18 y los 30 años. Y en ese sentido, si los jóvenes no tienen acceso a la educación como un instrumento de lucha, como un instrumento de conciencia, como un instrumento formativo, como tú señalabas, pues difícilmente va a poder gestionarse, va a poder construirse un proyecto de país distinto. Así es, Ariel. Y dime una cosa, aquí regresando al tema del BRICS, fíjate que hoy en la mañana escuchaba unas declaraciones de Nicolás Maduro, muy interesantes. Estaba mencionando a Nicolás Maduro el acercamiento que había tenido Venezuela, el bloque, no solamente de ALBA, sino de UNASUR, con el BRICS. Por razones obvias, porque está Brasil ahí también y hay cercanía, ¿verdad?, con el gobierno de Dilma Rousseff. Y me están diciendo que hay un ruido ahí muy extraño. A ver, entonces decía Nicolás Maduro que había inversiones importantes en petróleos en PDVSA, pues en petróleos de Venezuela, de países que conforman el BRICS. Y aquí me quiero brincar, no sé si tú estés enterado de lo que ocurre con el Esequibo. Es decir, el Esequibo es una región que está en disputa entre Guyana y Venezuela. Por motivos evidentes de una codicia inusitada de la ExxonMobil, colocaron en la presidencia de Guyana a David Granger, un agente, digamos, de la ExxonMobil, que ahora están diciendo que esa región pertenece a Guyana. Lo que pasa es que en esa región se concentra la reserva más grande del mundo, la reserva petrolera más grande del mundo. Imagínate nada más de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Y esto se conecta con el BRICS. Claro que sí. En ese sentido, me parece que lamentablemente los procesos de integración regional de Sudamérica están estancados. Uh-huh. Es decir, el Mercosur, este bloque liderado por Brasil, pues se mantiene en una etapa muy incipiente, independientemente de que haya ingresado recientemente Bolivia. No olvidemos, por ejemplo, también de que no se ha puesto en marcha aún el Banco del Sur. Así es. Y en ese sentido, pues parece que los países que han tomado una iniciativa, digamos, que vienen diseñando la agenda de integración económica de la región, son principalmente China, y en segundo lugar Rusia. Sí. Y las visitas tanto de los primeros ministros como de los presidentes en los últimos 5 años, pues ha sido bastante recurrente a distintos países de la región. Y en ese sentido, el proyecto que tú señalas, pues se ha planteado de que China, pues tenga acuerdos de cooperación energética con Venezuela, ¿sí?, precisamente como una especie de tapón geopolítico a las potencias occidentales, en este caso los Estados Unidos. Totalmente. Hay que recordar que el que inició esa política de diversificar, de tender puentes con otras alternativas que pudieran sacudir al fondo más infame, es decir, que pudieran sacudir a lo que es este control, esta hegemonía de los Estados Unidos, fue Hugo Chávez. Es decir, Hugo Chávez empezó sus giras por China, por Rusia, estrechó lazos con Irán, por supuesto, y entonces esta misma política la ha continuado Nicolás Maduro por razones más que obvias, ¿no? Precisamente para poder constituirse, para no seguir bajo la égida de norteamericana en este continente. Entonces, el mismísimo Hugo Chávez, sobre el que hablé extensamente en la primera parte del programa, porque como tú sabes, el 28 de julio pues se cumplió un aniversario más del natalicio de este hombre, que vaya qué influencia tan tremenda ha tenido en América Latina, ¿no? Así y no solamente en América Latina, y yo creo que en el mundo, pues. Así es, efectivamente concuerdo con esa opinión, sobre todo que ahora para Venezuela se ha vuelto mucho más urgente, sí, dado de que la embestida mediática sobre ella se ha profundizado en los últimos meses, sobre todo a partir de que Estados Unidos la tildara como una amenaza para su seguridad nacional. internacional y después cómo observamos que en la Cumbre de las Américas la mayor parte de los mandatarios se declaró en contra de esa posición de los Estados Unidos. Cierto. En ese sentido me parece que efectivamente el comandante Chávez fue sobre todo un protagonista de los procesos de integración regional, porque a diferencia de otros mandatarios de la región, él tomaba iniciativas, es decir, decía, vamos a poner en marcha el Banco del Sur, creó el ALBA, no olvidemos este grupo de países que incluyen Cuba y varias islas del Caribe. Petrocaribe, ¿cómo ves? Petrocaribe. Exactamente, una iniciativa de cooperación energética, etcétera, y lamentablemente en estos momentos la región sudamericana sobre todo tiene, ya ha consolidado una tendencia recesiva en la mayor parte de sus países. Sí. En este año lamentablemente Sudamérica va a crecer según el Fondo Monetario medio punto porcentual. Brasil está en recesión, Argentina tiene una crisis inflacionaria bastante importante, y en ese contexto es de que parece que el único país que ha tomado iniciativas importantes para apuntalar los procesos de integración regional es Venezuela. Pero sí, Venezuela no puede sola financiar el Banco del Sur, financiar el Fondo Latinoamericano de Reservas, masificar el uso del sucre, que es una canasta de divisas para precisamente atemperar la volatilidad del dólar en los flujos de comercio e inversión de la región. Es decir, necesita forzosamente sumarse Brasil, Argentina, las economías más grandes de Sudamérica. Sí. Y lo que yo he observado, al menos en los últimos 3 años, es de que no existen esas iniciativas de parte de países, únicamente Venezuela. Entonces, en ese sentido, pues creo que es comprensible que Venezuela, ante la ausencia de socios solidarios en la región, se vuelque hacia Rusia, se vuelque hacia China, se vuelque hacia Irán, hacia países que están fuera de la región. Pero fíjate, decía Nicolás Maduro que la integración que existe en ALBA, en Petrocaribe y sobre todo con UNASUR, pues probablemente no haya dado los frutos que se esperaban. Yo en eso concuerdo contigo. Y aquí se nos está olvidando Bolivia. No hay que olvidar que Bolivia pues ha registrado crecimientos importantes. Uh-huh. Sí, en ese sentido, sí, efectivamente hay economías en la región que tienen un crecimiento económico muy importante, pero bueno, hay que tomar en cuenta de que Brasil, pues es la economía más importante de Sudamérica. Incluso sí, la caída de la actividad económica en Sudamérica se debe sobre todo por el bajón brasileño y argentino en segundo lugar. Y en ese sentido, uno, creo yo, no puede pensar de que países pequeños, como es el caso de Bolivia, sí, como es el caso de Ecuador, y que Venezuela, independientemente de que es una economía muy potente por la importancia, como tú lo señalabas, de contar con la principal reserva petrolera del mundo, pues es imposible pensar de que en estos momentos, tomando en cuenta la caída de más de 50% del precio del petróleo durante el último año, sí, eso claro que ha mermado en los ingresos de Venezuela y de la mayor parte de las economías de la región, no solamente la caída del precio del petróleo, la caída del precio del cobre, la caída del precio de la soya, la caída del precio de distintos metales, minerales y alimentos, pues ha menguado un ciclo que fue muy favorable aplicar políticas de redistribución del ingreso, sobre todo hasta antes de 2009. Sí. Sin embargo, a partir de la crisis, pues los problemas han sido cada vez mayores, y en ese sentido me parece que sí es importante ser críticos con la mayor parte de los gobiernos progresistas, porque han abandonado apuntalar un proceso de industrialización. Sí. Ahora lo que uno observa es de que al contrario hay un proceso de reprimarización de este tipo de economías. No olvidemos, por ejemplo, lo que vende Venezuela, Argentina y Brasil a China. Venden materias primas. Y en ese sentido, ante una caída de la actividad económica, pues los procesos de integración regional, por supuesto que han sido debilitados. Claro. Se han mantenido pues únicamente en el dinero. Pero no hay nada claro hasta ahora, ¿no? Lamentablemente. Así es, mi querido Ariel. ¿Qué te parece si nos vamos a otra pausa y regresamos con los porqués? Que aparte de esa decisión de redistribuir el ingreso y todo eso, ¿qué otros factores han influido para que se reduzca el crecimiento, el PIB, digamos, de estos países, que ese crecimiento afecta justamente la consolidación de estos bloques como ALBA y como UNASUR, ¿no? ¿Y por qué el Banco del Sur pues no ha arrancado, pese a que Pedro Páez lo planteó desde hace, un ecuatoriano muy brillante a propósito? Así es. Lo planteó cada hace 8 años. Hace 8 años, exactamente. En 2007 fue el acta constitutiva. Sí, imagínate nada más. Bueno, vamos a entrar a otra pausa y regresamos. Soy

en específico? ¿Qué factores han impedido, perdón, que estos grupos como ALBA y como UNASUR tengan más solidez, más sus intercambios sean, digamos, financieramente más sólidos, de manera que puedan integrar entidades como el Banco del Sur, que es tan importante? Bueno, me parece que en un primer momento hay que tomar en cuenta de que esas iniciativas de integración regional tomaron fuerza sobre todo a partir de 2005 con el No al ALCA, es decir, este proyecto que impulsó el expresidente estadounidense George W. Bush y que en Mar del Plata la mayor parte de los gobiernos progresistas echaron abajo. Oye, y estaba por cierto Néstor Kirchner, ¿verdad? Así es, sustentados en la movilización popular y en el hartazgo social en contra del neoliberalismo que imperó en nuestra región desde la década de los 90. Y en esa situación también me parece importante tomar en cuenta de que la región sudamericana se vio favorecida por un alza de las materias primas a partir de 2002 por una política extremadamente laxa de los bancos centrales de las economías industrializadas, básicamente la Reserva Federal de los Estados Unidos, y por la burbuja que había explotado un año antes, la burbuja tecnológica dot-com en 2001. Sí. Y en ese contexto es de que los gobiernos progresistas, como varios les denominan, pues contaron con ingresos fiscales extraordinarios que les permitieron llevar adelante un proceso de redistribución del ingreso, sustentado, claro, en la exigencia popular de llevar a cabo políticas económicas alternativas de lo que se venía aplicando en nuestra región. Sin embargo, me parece que se desperdició mucho tiempo en el sentido de que los procesos de integración económica regional pues se mantienen todavía muy débiles. Es decir, si uno observa, por ejemplo, el volumen de intercambios de la región, pues está por debajo de 15%. La mayor parte de los intercambios comerciales son con socios extrarregionales, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, y en ese sentido, por ejemplo, uno observa las restricciones que existen tanto en Brasil como en Argentina, los dos líderes del Mercosur, sí, pues para disminuir sus barreras arancelarias, para disminuir la protección que tiene, por ejemplo, el sector automotriz argentino y de distintos sectores de la economía. Ariel, ¿a qué se deben estas restricciones de esas dos economías? Bueno, básicamente es proteger el sector automovilístico argentino, es decir, Argentina busca pues que su mercado prevalezca, el mercado de automóviles argentino sea el que prevalezca en la mayor parte de las economías sudamericanas, en este caso con su socio mayor que es Brasil. Es decir, existen ciertos grupos de capital nacional pues de que buscan mantener su protagonismo económico en la región, y en ese sentido es por eso que se ha mantenido limitada la construcción de cadenas regionales de valor, es decir, cadenas productivas ya no solo nacionales sino regionales, que incluyan capitales de distintos países, proyectos que involucren a distintos estados, se han mantenido hasta ahora en un plano muy limitado. Procesos, por ejemplo, tecnológicos, desarrollo tecnológico conjunto, desarrollo energético conjunto, actividades de exploración conjunta. Por eso es que yo señalaba que estas iniciativas parecen lamentablemente lideradas por China y por Rusia, cuando tendrían que ser los propios países de la región quienes lideraran estos procesos en nuestro continente. Que era lo que buscaba Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez, lo que yo observo en la política de Chávez es un proceso eminentemente integracionista. Así es, y sobre todo que, bueno, no estoy diciendo con esto que esté peleado buscar socios estratégicos fuera de la región. Claro. En el caso de China, de Rusia, de Irán, sí, de varios países del Medio Oriente. Sin embargo, parece que es la única apuesta de los gobiernos progresistas, lamentablemente, porque las iniciativas de integración regional se mantienen estancadas. Es decir, el Banco del Sur, que es una iniciativa incluso del propio comandante Chávez, sí, pues se mantiene en estos momentos en un proyecto que no se ha puesto en marcha. Incluso el propio Maduro hace varios días declaró aunque bueno, ha habido una enorme oposición, que hay muchas trabas burocráticas, y allá casi ocho años de que se firmó el acta constitutiva en Argentina, sí, pues todavía no se ha puesto en marcha, y en ese sentido incluso sorprende de que el propio Maduro, qué ausencia de apoyo tendría en la región, me pongo a pensar, que incluso está interesado en adherirse al BRICS. Así es. Ya no llevar adelante la integración de los países de la UNASUR con proyectos concretos en materia económica, sino incluso ya solicitar su adhesión al BRICS. Sí. Pues, en ese sentido me parece que además de las trabas burocráticas, no olvidemos, repito, que existen grupos de capital en la región muy importantes, sí, claramente están opuestos a llevar adelante el proceso de integración regional. Por ejemplo, hay un banco que se llama el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, que es un banco estatal y que, bueno, lleva a cabo proyectos de infraestructura, proyectos tecnológicos, asociado con empresas privadas, fundamentalmente brasileñas, y que es el banco que ha otorgado el mayor número de créditos en la región en los últimos 5 años, incluso por encima del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que independientemente que es antagónico en términos de los montos de crédito de estas instituciones, pues básicamente lo que ha hecho este banco es garantizar el suministro de materias primas de Brasil en la mayor parte de la región, explotando recursos en la Amazonía, llevando a cabo proyectos de megaminería, de agricultura de cielo abierto, carreteras, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me quedé sorprendido cómo el año pasado, los primeros 11 meses, este banco otorgó crédito por un monto de 160 mil millones de dólares. ¡Qué barbaridad! El Banco del Sur, imagínate tú, está pensado para tener un capital total de 20 mil millones de dólares. Pero no hay ni punto de comparación. No, es decir, en 11 meses, este banco otorgó 8 veces el capital que está dispuesto a tener el Banco del Sur. ¡Qué barbaridad! Entonces, no existe manera de que arranque el Banco del Sur cuando tienes en oposición a un banco que tiene semejantes montos de crédito. Así es, sobre todo en esa perspectiva es que yo me explico la falta de apoyo de Brasil. Es decir, Brasil tiene este banco, lo ha utilizado como un mecanismo para garantizar el suministro de materias primas, ha firmado ya, bueno, el acta constitutiva del Banco del BRICS, que es, hasta ahora no está muy claro que este Banco del BRICS vaya a financiar proyectos de países fuera del bloque. Es decir, hasta ahora, por lo que uno observa en los estatutos, son únicamente los 5 países del BRICS. Y en ese sentido me parece muy lamentable que, a excepción de Venezuela, pues la mayor parte de los gobiernos progresistas parecen muy a gusto con el financiamiento de los bancos estatales de China. Es decir, no olvidemos, sí, que en estos momentos está en marcha ya está por ponerse en marcha el tren bioceánico que va a unir a Brasil y a Perú, y con ello conectar los intercambios comerciales hacia el Pacífico. Imagínate nada más. Y por otro lado también el canal de Nicaragua, que también busca precisamente apuntalar los intercambios comerciales hacia el oriente. Sin embargo, repito, en términos de una iniciativa continental propiamente latinoamericana, hasta ahora brilla por su ausencia. Y fíjate que sí, estoy de acuerdo contigo, qué lamentable es, ¿eh? Sí, así es. Y bueno, es que aquí me estoy tratando de poner en los zapatos de cada uno de los mandatarios. No hay que olvidar que están bajo una presión infame. Es decir, están enfrentando no solamente presiones del exterior hacia sus propias políticas, ¿no? Sino que están enfrentando también oligarquías internas. Sí, sí, en ese sentido me parece que es cierto eso. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta que, si bien no podemos generalizarlo, sí me parece que buena parte de los gobiernos progresistas se han contentado con un discurso antiimperialista. Sí. Es decir, la razón principal de nuestros problemas es el imperialismo norteamericano, por un lado. Sí. Y por otro lado, como tú dices, las élites locales, que efectivamente coincido en de que hay sabotaje y hay guerra económica en el plano interno, pero muchos de ellos equiparan la lucha de los movimientos sociales, la resistencia en contra del despojo, en contra de la desposesión, y que me parece totalmente legítimo, por ejemplo, en el caso de Brasil, resistir en contra del aumento del transporte público. Sí. En Argentina, resistir en contra de llevar adelante la agricultura transgénica. Sí. Un sinnúmero de iniciativas que han llevado a cabo, hay que decirlo, este tipo de gobiernos progresistas, y que lamentablemente han caído, muchos de ellos, repito, sin generalizar, en equiparar la legislación legitimidad de la resistencia popular con hacerle el juego a la derecha, con hacerle el juego a las élites locales y con hacerle el juego al imperialismo norteamericano. Cierto, en ese sentido se diluye claramente pues esa resistencia de clase, esa resistencia legítima que está sustentada en los movimientos populares. Sí, fíjate que sí, desgraciadamente aquí lo hemos comentado también, nosotros sin por supuesto sin hacerle el juego a la derecha internacional, etcétera, etcétera, sí reconocemos que ha habido errores en cuanto a descalificar a ciertos movimientos que se oponen, digamos, a la minería, proyectos de minería que son altamente nocivos. Así es. Para las propias los propios pueblos que integran esos países, ¿no? Que se encuentran ahí, y necesariamente esto tiene que traer también problemas políticos internos muy severos que sí le quitan apoyo a estos gobiernos precisamente por eso. O sea, yo me imagino que es una postura bastante difícil, Ariel. Así es, sobre todo porque hasta ahora, a excepción de Venezuela, que me parece que el presidente Nicolás Maduro ha tenido una iniciativa pues de profundizar políticas alternativas, sí. Pues lamentablemente me parece que los gobiernos, la mayor parte de los gobiernos progresistas se han venido asociando con China, porque digamos, ¿cuál es la asociación estratégica con China? Evidentemente sirve como un paraguas digamos geopolítico frente a Estados Unidos, sí. Pero continuamos exportando materias primas y sobre en lugar de industrializar. Así es, en lugar de industrializar, y sobre todo que este tipo de proyectos extractivistas pues no van a generar el empleo de calidad, el empleo con seguridad social que exige la mayor parte del movimiento popular. Así es. Es decir, son incluso proyectos que incrementan la polarización en la sociedad, que crean, como tú lo señalabas, un enorme daño ecológico, sí. Y que evidentemente restan legitimidad a este tipo de gobiernos. Definitivamente, Ariel. Y bueno, yo creo que a la luz de la guerra sucia que se ha hecho contra los gobiernos de Correa, por ejemplo, de Rafael Correa, contra el gobierno de Evo Morales, contra la misma Cristina Fernández, que dicho sea de paso, pues continuó la política de su esposo, de Néstor Kirchner, justamente de, sí, invertir en proyectos sociales como las pensiones para los adultos mayores. Es decir, es cierto que han implementado políticas muy favorables a los más desprotegidos, eso es indiscutible, pero también en esta guerra que tienen, en esta guerra económica que han enderezado en contra de ellos, me parece que irónicamente los han empujado justamente a tomar medidas que son altamente antipopulares, ¿no? Así y yo es. Pienso que de una manera muy maléfica, muy maligna, esa era la intención, Ariel. Uh-huh. Así es, y me parece que en ese sentido hay que hacer un análisis objetivo, sí. Sobre todo ahora, por ejemplo, lo que uno observa que ha pasado en Brasil, pues hay que decirlo, por ejemplo, ahora la persona que se encuentra como responsable del Banco Central, Joaquín Levy, sí. Pues es un personaje que viene de Chicago, que es neoliberal abiertamente. Exactamente, eso es terrible. Así es, y la política monetaria que viene implementando, pues efectivamente está dirigida a promover los intereses económicos de los grupos de capital transnacional. Y ese personaje lo puso Dilma Rousseff. Y en ese sentido me parece que efectivamente, como tú señalas, estos gobiernos se encuentran en un proceso de agotamiento, sí. De llevar adelante procesos favorables para las masas en un contexto internacional que ya no les es favorable. Entonces parece que la coyuntura les exige realizar un giro a la izquierda, es decir, realizar incluso una profundización de una política mayor de redistribución, sobre todo ya llevar adelante en serio un proceso de industrialización y de modificación de la base productiva, y sin embargo hasta ahora se observa que se han resistido a ello, incluso sí. Que han promovido, repito, apuntalar proyectos extractivistas, asociarse con China, y con eso, bueno, es totalmente inviable que puedan mantenerse con la misma legitimidad en un tiempo de 5 o 6 años, era imposible. Tienes razón, es muy preocupante un presidente que de verdad, mis respetos, como ha sido Rafael Correa, ha tenido problemas internos en ese sentido. Entonces, es cierto, es un país pequeño que tiene una guerra inmisericorde. O sea, la guerra que tiene Rafael Correa en lo interno y desde afuera, fuera es sin misericordia, Ariel, y probablemente, no sé, ese forzamiento de situaciones es lo que haya impulsado a presidentes como Rafael Correa, que yo considero un hombre muy hábil, muy inteligente, pero pues no es Dios, ¿verdad? O sea, ha tenido tal vez que acogerse a este otro, digamos, al menos malo, que en este caso es China, uh-huh. pero con proyectos que ciertamente han afectado a sectores de la población ecuatoriana que le ha retirado el apoyo, y eso es muy preocupante. Así es, y en eso, bueno, la esperanza es de que de ninguna manera podemos nosotros afirmar que la historia ya esté escrita. No. Yo, en definitiva, dependerá de la organización del movimiento popular, de la resistencia, para llevar adelante sus exigencias y que estos gobiernos las hagan valer. Es decir, si estos gobiernos progresistas no sustentan su fuerza en la legitimidad que ellos representan en el movimiento popular, el imperialismo norteamericano que ellos tanto critican va a terminar por imponerse, porque van a ser países con pies de barro, sí. Tanto que no van a tener legitimidad en propios territorios. Así es muy preocupante, que es justamente, y voy a decirlo aquí de paso, lo que buscan los señores políticos norteamericanos y los empresarios en Cuba. Están relamiéndose los bigotes pensando que van a hacer polvo la política cubana, que van a hacer polvo, que van a lograr arrastrar en esta vorágine consumista neoliberal, inundando el mercado cubano con sus, ya sabes, todos sus celulares de última generación y computadoras y cosas así, y van a borrar de un plumazo todo lo conseguido pues por más de, pues por 60 años de un proceso muy fuerte en Cuba, porque a diferencia de otras revoluciones, la cubana barrió con todo, Ariel. O sea, el gobierno cubano barrió con cualquier rastro de capitalismo que había en la isla, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que ocurrió en Venezuela. Digo, sin menospreciar, por supuesto, lo logrado por el presidente Chávez, de ninguna manera. Pero Chávez sigue conviviendo con las oligarquías y Cuba no. Entonces, lo que están intentando ahora con su reapertura y esta apertura de embajadas y los ingresos de los grandes mercaderes, ¿no? A Cuba es borrar esa lo conseguido por la revolución. Yo espero, como lo dije en un escrito, hago votos porque la madurez, porque la preparación de la sociedad cubana sea impermeable a todo eso, pero de veras es peligrosísimo, Ariel. Así es, hay que confiar efectivamente en que tantas décadas de resistencia, de lucha, pues ahora realmente se hagan valer frente a la embestida que se viene, porque independientemente me parece a mí que esta normalidad en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene que ver con que Estados Unidos mismo reconoce que no logró sus objetivos, sí. Base en esa política de sanciones. Sí, y ahora van con el guante blanco, con la mano suave, ¿no? Exactamente, pero eso no quita efectivamente que hayan eliminado el dedo del renglón. De ninguna manera, quieren destruir la revolución cubana, la quieren destruir, la quieren hacer polvo. Así es. Pues mi querido Ariel, como siempre, es un placer, algo con lo que te quieras despedir. Bueno, pues me parece que es fundamental, con lo que principiamos el programa, continuar en la lucha del periodismo, ser solidarios con lo que ocurre en nuestro país, sobre todo desempeñar la labor periodística de manera ética, con amor a la verdad, sobre todo. Pues bueno, Patricia, como siempre, un gusto, y estamos en contacto, cualquier cosa. Claro que sí, mi querido Ariel, pues es de verdad es un privilegio que estés aquí comentando todo esto, porque nos ilustras. Nosotros no tenemos ese conocimiento enorme que tú tienes de la cuestión económica, que es altamente importante, y yo te aprecio mucho, y por supuesto que vamos a seguir comentando, Ariel. Muchísimas gracias, y yo quiero agradecer a todos los, estuvo la audiencia muy nutrida. Muchísimas gracias, por supuesto, a Pastor, el administrador del Frente, del portal FEMCAI, a Cuautli, a Woca, a Caudillo del Sur, a Soviet Supremo, a Lioresh, y a todos aquellos que nos sintonizaron desde los diferentes países, por los diferentes medios. Nos estamos escuchando el próximo jueves, y queremos reiterar nuestra invitación para que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, hora del centro, a la entrega del premio Ricardo Flores Magón. Y pues muy buenas noches, que descansen y sigamos revolucionando, que esto es lo que le da sentido a nuestra existencia. Sigamos con el FEMCAI, y en este momento suelto la radio. Above us on the sky. noches.